invitación y de la convocatoria a los medios de comunicación, a los periodistas que nos acompañan, a las autoridades de la Sociedad de Chacareros Temporarios de Rawson y que hacen a la potencia de este mercado concentrador de frutas y hortalizas que tenemos en la provincia y que en conjunto con el municipio venimos a presentar en el día de hoy una iniciativa que hemos elaborado en conjunto con la institución, con el mercado concentrador y que tiene que ver con generar un día al mes una feria que tenga la promoción de nuestra agroproducción, además de los emprendedores gastronómicos que hay en el departamento, que convoque además a todo lo que hay de producción aquí en el mercado concentrador, que sirva de difusión de todas las bondades que hay aquí en producción y precio, que ya es conocido y que permanentemente es la referencia a la provincia de San Juan y esta estrategia tiene que ver con seguir convocando al encuentro aquí entre quien necesita nuestras producciones agrícolas, nuestras hortalizas, quien se dedica a vender, a distribuir y acá el trabajo que tienen nuestros chacareros, nuestros productores y cada uno de los puesteros para ofrecer. Y en esta feria, que va a complementar de alguna manera ese trabajo del productor que aquí tiene su lugar y que todos los días ofrece su producción, también va a estar convocada por todo un sector de emprendedores gastronómicos del departamento. La feria se va a llamar Rinde Más, se va a realizar los días sábados una vez al mes, que se va a estar anunciando. Este próximo sábado va a ser el primer encuentro, este próximo sábado 7 de junio. La feria va a funcionar desde 9 de la mañana a 14 horas, aquí en la explanada, en el estacionamiento del mercado concentrador, allí cercano ahí al ingreso, en el frente de la calle Progreso, y allí bueno, se va a generar estas atracciones, más allá de la feria también, con la posibilidad de la oferta gastronómica, de espectáculos artísticos, y que sirva convocante para que en esta alianza que hacemos con la Sociedad de Chacareros Temporarios, con esta institución que nos enorgullece en el departamento, todos podamos ganar. La feria que ya existe aquí, el mercado concentrador, tenga esa convocatoria y ese liderazgo que lo referencia, que forma parte de su historia, y nuestros emprendedores y la producción de Rawson, con el trabajo que estamos haciendo con los emprendedores, tengan una posibilidad más de ofrecer y de comercializar sus productos. Así que muchísimas gracias aquí a la comisión. Sergio, el presidente de la Sociedad de Chacareros, no nos puede acompañar por una cuestión familiar, pero bueno, nos acompaña aquí el secretario, parte de la comisión, y para nosotros es un orgullo presentar esta feria. Y desde ya están todos invitados para este próximo sábado a disfrutar y encontrar muy buenos precios y muy buenos productos. Muchísimas gracias.